88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, un poco. 17 horas y hoy la canción de la vida canta en sol sostenido, porque la primavera empuja su llegada y nosotros acá, absortos, miramos el cielo, y nos reconocemos infinitos. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, 17 y 2 minutos, y comenzamos una nueva semana, hoy día lunes, otra vez, decía la canción de aquellos viejos que cantaban. Sí, ahora sí, son sí, viejos, pero en ese momento eran muy jovencitos, sí, ellos. Eran purretes. Y sí, comenzamos una semana en un enclave crucial del mes de septiembre, porque estamos justo en la mitad. Hoy es 15, la niña bonita de los días. Sí. Y ya decíamos, se avecina, breve. 6 días faltan nada más para el comienzo de la primavera, una etapa en que la vida se vuelve mucho más brillante en algún punto. Las flores nos hacen recordar lo bello del renacer natural. ¿Cómo estás hoy, Sí, es que el sol sí, y la posibilidad de que llueva por lo menos un poco menos los fines de semana se aproxima y a mí eso me contenta. Sí, la verdad que debería llover un poco menos, pero el agua con el sol, vos sabés que es un gran nutriente para las plantas. Si vos te considerás una flor, como ya lo dijiste en varias oportunidades. Sí, sí. Pero bueno, allá vos, ¿no? Necesito el agua también para vivir como todos. Por supuesto. Como todos. Yo me hidrato y es así. Hoy, día lunes, en todos los días un poco, comenzamos la semana de Damián Morinelli, que presento formalmente en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bien, por suerte sí. Salvo el dedo, bien. Me alegro. Entiendo que ya por lo menos diagnosticamos la problemática del dedo y estamos tomando la medicación correspondiente. Como corresponde, sí señor. No se dobla aún con toda la flexibilidad que tuvo otrora esa mano, aquella mano que emulaba en algún punto los movimientos magistrales del mago, ¿cómo que llamaba este mago? El sin diente, ¿no? No, el otro que tenía, René Lavar. O las manos mágicas, ¿se acuerdan? Fondo negro, guantes blancos. Y los trucos, sí. ¿Dónde quedaron esas latas de las manos mágicas? Se quemaron con el último ATC. Estaba buenísimo. Qué lindo que era, sí. Las manos mágicas, te dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. Y el resto depende de usted. Bien. ¿Cuántos años tenemos? Somos de la misma generación. Saquen nuestra edad. Pueden escribir a todos los días un poco radio. Facebook de este programa y todos los días un poco radio @gmail.com es el mail y para todo tipo de cosas. Ustedes tienen 40, por ejemplo. ¿Yo? Ustedes tienen 36, pueden decirlo, aunque no le peguen básicamente a nada. No vamos a dar nuestra edad, somos más coquetos que Mirtha Legrand, de quien vamos a hablar seguramente en unos minutos. ¿Por qué? ¿Qué hizo Mirtha ahora? Ah, por invitó, los invitados. Invitó gente. Claro, y ahora parece que es el último reducto de la discusión política. Sí, la mesa de eso me enteré el otro día. Sí. Increíble. No, en el Facebook se van a encontrar, por ejemplo, con el viernes pasado. Estuvimos con Georgina Hassan acá en vivo. Una música, cantante, cantautora, intérprete. Muy buena. Y vino acá con el cuatro, un instrumento venezolano de cuatro cuerdas que usan mucho ahí folclóricamente, y la guitarra también. Cantó unos temas en vivo, pasamos algunos temas, hablamos de su próximo disco que se llama Tornasol, que está haciendo la búsqueda del crowdfunding. Es la búsqueda, es el financiamiento colectivo, ¿me entiende? Es esta idea de que ella graba, pero ahora necesita replicar, masterizar, mezclar, bueno, hay una serie de gastos, entonces se abre una posibilidad que es que cualquiera puede entrar a su página, Georgina Hassan con doble shassan.com, y ahí vos le podés dar clic, por ejemplo, a poner 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos, 500 pesos, cada una de esas inversiones que uno hace se convierte automáticamente. Perdón, estoy un poco trabado. Sí, pero no, por favor. Lo que pasa es que no hice la vocalización correspondiente. Se convierte automáticamente en un productor ejecutivo de ese disco, ¿entendés? Ah, mirá. Entonces, vos, simple, es un hecho, casi te podría decir, trivial en la internet. Le das un clic y te sale una especie de boleta que podés ir con eso al Rapipago, al Pago Fácil, o podés pagar con tarjeta si estás más ducho, más canchero, claro. Pero no hay nada de digamos, no... No viene la Interpol a buscarte, no se llevan los datos de tus cuentas bancarias, ni nada por el estilo. Yo he hecho algunas compras por internet, nada. Y si no querés poner tus datos en internet, sale la boleta. La boleta. Te vas al Pago Fácil y 100 pesos, qué sé yo. Y una vez que sale el disco, tenés o descuento sobre ese disco, o de acuerdo a la cantidad de plata que pongas para sumar al proyecto, tenés la discografía, un show más personalizado para, por ejemplo, no sé, estás en tu casa con tus amigos en cumpleaños, llevas a Georgina que toque con la banda. Bueno, una serie de cuestiones. Están ahí en la página. Y el programa, un muy bonito programa, posteamos ya en mi Facebook, que es Nicolás Gort, y el Facebook del programa, que todos los días es un poco radio. Posteamos una fotito de ese día y el programa. Que todos los programas que pasan acá, con una semana de antigüedad, se pueden volver a escuchar en la página de esta radio, que es Radio Sur 88.3 FM desde Parque Patricios. Y la página web es radiosur.org.ar. ¿Cuántas cosas, no? Un montón. Que hay que decir y hay que repetir día a día. Aunque nosotros salgamos todos los días a las 17 horas, para siempre hay alguien que escucha de refilón, claro. Nuevo. Eso, eso también lo dice Mirta, ¿eh? Lo dice Mirta, la gente se renueva. Este programa remite a Mirta básicamente en todos los aspectos. De pe a pa, quisiéramos ser como ella, pero no. Y bueno, nos falta un poco. Por ejemplo, la mesa, tiene que ser más grande, ¿no? Las cámaras. Sí, y yo no tengo nada puesto. No tengo canje, no tengo nada. Muy linda la remera blanca. Esta muy linda. Me vistió Pocho del negocio de la esquina. Es 100% poliéster, sí, no algodón. Sí, 100% poliéster. Bueno, tenemos que ir a la agenda cultural. Este año es un año de nacimientos informativo de... Informativo radio. Perfecto, sí, me iba a informar. ¿Podemos hacer algo con ese informativo? Está saliendo todo el día el informativo. Bueno, 17.08, gracias. Bien, campana. Bueno, lo que decía... Es un año en donde hace 100 años nacieron grandes escritores. Ajá. Voy a decir, es el año centenario de un montón de escritores. Argentinos y no argentinos. Mira. Yeah. Ya pasó el centenario del nacimiento de Cortázar. Es verdad, hace unos días. Viene ya esta semana el centenario del nacimiento de Bioy Casares. ¿Me decía, campana? 1914 fue un año pulenta, es verdad. Exactamente, el inicio de la Gran Guerra. Dice campana, viene el nacimiento de Borges. Historia. Sí, la Gran Guerra, la primera. La primera, hasta el 18. El nacimiento de Borges y el nacimiento de Kafka, también. De Kafka, el autor de la Metamorfosis. Sí, Metamorfosis. Estaba gordo. Chiste aparte. Resulta que entonces viene la cuarta bienal Borges-Kafka... Buenos Aires 2014. Desde el día de ayer, en realidad hoy ya es la apertura en el Teatro San Martín, hasta el 17 se realizarán la cuarta edición de la Bienal Borges Kafka en la cual se rendirá homenaje a dos escritores que nacieron en 1914 y cuyos centenarios se cumplen este año, como decíamos recién. La programación, en principio, hoy va a haber una apertura entre las 15 y las 19 horas, uno puede ir en cualquier momento, con la presencia de Josefina Delgado y María Kodama. Que fue, ¿no?, fuera la última mujer de Borges, ¿verdad? De Borges, así mismo. En el Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná. Va a haber personas que expongan sus obras. Una de ellas es María Kodama. Va a estar Daniela Capcova. Luisa Valenzuela, Miguel Vitagliano, Eduardo Rovner. Y va a haber una proyección. Yo serví al rey de Inglaterra, de Jirwi Menzel, en el Espacio Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná, Sala 1, a las 18:30, la proyección. Todo esto es el primer día, después ya mañana hay actividad, pasado hay actividad, y así, decíamos, hasta el 17, o sea, el miércoles termina. Son un par de días en donde se hace esta Bienal Borges Kafka, que pueden ir a ver al Teatro San Martín. Bien. El otro, que hace 100 años que nació, es Bioy Casares, que ya está dando vueltas en algunos medios, lo están reflotando. Como si fuera poco, en su obra siempre fue como... estuvo a la sombra de su compañero de escritura y de vida, uh-huh, Borges, Jorge Luis. Y Bioy Casares tuvo varias obras, dos de las más conocidas, pero él mismo va a hablar de sus obras. Yo recorté un pequeño audio de una entrevista. Él va a hablar de sus obras. Yo leí también alguna bastante conocida, se llama Dormir al Sol. Me costó terminarla. Era chico, pero me pareció una bastante aburrida. Y tengo si que ser chico, sincero, no puedo acá hacer un proselitismo, una cosa detrás de Bioy Casares. No me voy a alistar si no me gusta. Uno cuando es chico necesita tiros, explosiones, persecuciones en auto. Sí, Patrucito también, yo leía mucho a Patrucito. Isidorito, ¿no? Exacto. El, a medida que vas creciendo te empiezan a gustar otras cosas y por ahí estaría bueno para retomarlo. Claro, podría tratar de ver una segunda versión del señor Bioy Casares. La cuestión es que él decía, bueno, su obra es como que nunca fue como muy reconocida. Y él decía que era feliz, que no tenía ningún problema con que no se le reconozcan, estaba acostumbrado a que no se reconozca su obra, pero que él pensaba que el común de la gente, sí, lo recordaba por una novela y los inteligentes lo recordaban por otra. ¿No? Como tenía un preseleccionado de quiénes eran los que realmente entendían su obra y quiénes no. Y bueno, nada, vamos a escucharlo de él mismo, unos segunditos de una entrevista que recortamos por los 100 años de su nacimiento. Pero creo que pasa siempre con los autores eso, ¿no? Que la gente los recuerda por un libro. Las personas inteligentes creo que me recuerdan por un... por el sueño de los héroes y los demás por la invención de mujer. A mí una obra suya que me gustó también mucho fue Dormir al Sol, por ejemplo. A mí es la que más me gusta. ¿Ah, sí? Sí, me parece que hay una cierta alegría a lo largo de ese relato, no en la etapa final y en el comienzo, pero sí en el desarrollo del libro, y que me agrada, me felicito a mí mismo de haber logrado eso. Muy bien, decía eso, ¿no? Se felicitaba porque yo leí Dormir al Sol, la verdad que era bastante, es como bastante pesado el devenir. Un personaje que, bueno, tiene su vida como bastante, como un Natalio Ruiz. No sé si se acuerda de esa canción, volvemos otra vez a Sui Generis, como arrancamos este programa. El hombre del sombrero gris. Exacto. Que caminaba por la calle mayor al balcón de su amada, a su casa, del balcón de su amada a su casa a escribir. Esos versos que un tiempo en que mi abuelo vivió, decía Charly García, imagínate que podría ser mi abuelo, Charly García. Igual. O sea, sí. Un tatarabuelo mío. Bueno, la cuestión es que va a haber muchas actividades respecto a estos 100 años, como las hubo con Cortázar y las sigue habiendo, todavía creo que está en el Palais de Glace el rompe Cortázar. Para el caso de Bioy Casares, cine, teatro, conferencias, narraciones, mesas redondas, música, y tendrá su culminación en una muestra que se llama El lado de la luz. De Bioy como fotógrafo. Parece que tenía una faceta artística que era de fotógrafo y no la conocía mucha gente. Hay fotos inéditas elegidas solo para esta ocasión. El ciclo se va a desarrollar en la Casa de la Literatura, La Valleja 924, y en el Centro Cultural San Martín también 1551. Y digo esto de que siempre parecía que estaba a la sombra, porque incluso hasta en el recordatorio de sus 100 años tiene que compartir los 100 años con Borges, y además la sala de Sarmiento 1551, que también es el Teatro San Martín. Pero bueno, o destinados a vivir y a morir toda la vida juntos. Pero tenían buena relación, ¿o no? Sí, sí, ellos sí, bueno. no eran los Redonditos o de Estéreo, ellos escribían juntos y de hecho pertenecían a la misma... a la misma corriente estética en algún punto de la literatura. De la literatura, sí, señor. Pero uno siempre fue el Max, o sea, le tocó vivir al lado de un genio de la escritura que era Borges, y bueno, y más o menos. ¿Cómo le pasó? Hizo bastante. Yo, ¿no?, te lo llevo todo a mi terreno. ¿Cómo le pasó muchos años a Nadal con Federer, no? Sí. ¿Cuántas finales consecutivas perdidas en el momento en que no le podía ganar nunca hasta que le empezó a ganar? Claro. Pero bueno, acá en este caso no es una competencia. No es una competencia entre ellos, sobre todo. Entre ellos, ¿no? Ellos, de hecho, hay cosas que escriben juntos, todo. Pero bueno, lo que es el destino. La altura no da, como les decía. Sí, no sé cómo es. Pero es el destino, ya está. Salamanca no presta. ¿Compartirán algo más ya post-mortem? Sí, seguramente estarán ahí, las nubes, saltimbanquis, entre las nubes, sí, escribiendo poemas. Bueno, Campana hace unos gestos del otro lado. 17 y 16 minutos, señores. Dimos ya la cuestión cultural, aunque la hayamos tomado así a la chabacanería. Vamos a ir a las noticias rápidamente a charlar de algunas cosas, entre ellas Mirtha Legrand y Bocuzarida, esas cosas que tanto nos divierten. Exactamente. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tu tío, para... 17 y 17, denuncia penal contra Macri por administración fraudulenta, señores. El GEN denunció penalmente al jefe de gobierno porteño, porque ¿sabe lo que hizo? ¿Qué hizo, el Mauro? Valiente Monolizo. Pide, genera una deuda, ¿no? Para la ciudad, y dice, coloca unos bonos para financiar obra pública a una tasa anual del 60%. Ahora la tasa anual, podemos decir que está entre algunos planes del gobierno 19-17%, y en los privados estamos hablando 23-24. Bien. 60% de tasa anual para Macri. Lo informaron mal. Lo que representaría los delitos de defraudación, de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. ¿Cómo me voy a meter?, dijo Macri. A modo de ejemplo de la operación que el GEN capitalino considera perjudicial para las arcas públicas, que... con la comisión de bonos clase 1, el gobierno tomó deuda a 476 millones de pesos el 29 de octubre de 2012 y al 31 de enero de este año devolvió 801 millones de pesos. Es decir, que la tasa anual fue del 61,92%. La denuncia... ¿Hay un porcentaje que se perdió en dónde? No. Quiero decir, acá hacen la cuenta, en la denuncia, terminan haciendo la cuenta y les da un 61,92%. O sea, que se estuvo pagando por año una tasa de interés exorbitante, muy por sobre todas las tasas de interés que generan ganancia para hasta los bancos privados más onerosos de la Argentina. Entonces, se prende una lucecita y dice, ¿pero cómo? ¿Y quiénes son los compradores de estos bonos? ¿No serán amigos de Macri que estaban enterados que esto iba a dar 60% de ganancia o algo por el estilo? No creo. Y van a ver, y se fijan que hay pocos compradores de esos bonos. ¿Cómo puede ser? ¿Pocos compradores de esos bonos que son tan redituables? Todo el mundo tendría que haberlos comprado en algún punto. Bueno, ahí empieza la causa y se radica en un juzgado penal de instrucción número 46 a cargo del juez Jorge De Santo. La denuncia reclama que se investigue quiénes son los tomadores de esta deuda, los compradores de esta deuda, y desliza la hipótesis de algún tipo de tráfico de información, puesto que son bonos a los que no se le dio gran publicidad. Esto dice la denuncia. Mm. La hizo el ex legislador porteño Martín Jourest, y está patrocinada por el abogado Osvaldo Sidoli. Muy bien. Osvaldo Sidoli. Metieron en la bolsa a Macri, a Rodríguez Larreta y a Néstor Grindetti, que es el ministro de Hacienda, el ministro de Economía de la ciudad. Bien, tendrá que explicar cómo fue esta venta, estos intereses, quién los tienen, cómo fue que de repente dieron 60% de ganancia, ¿no? Un promedio de 60% de ganancia anual. Y no del 14 o 20, que es lo habitual. Alguien le va a tener que explicar a él primero, me parece. Yo no creo que entienda demasiado qué está pasando. Él dice, yo quiero la viva una vez por mes, debe decir. A mí no me traigan problemas. No importa cómo. Arréglense y quiero la viva por mes. Y ahí en el medio los asesores, los compañeros, harán maravillas, malabares. Seguro. Para que a él le llegue la viva a fin de mes. Muy bien. Otro tema importantísimo en la ciudad de Buenos Aires y para la vida misma es que ahora el sector que se reduce al sábado de la noche en la pantalla de Canal 13 es el encuentro de gente que habla de cosas. Mesa con gente, decía Mex Urtiz Berea, y tenía a los chicos de Magazine for Five presentes ahí todos diciendo cualquier cosa. O Hablemos Sin Saber también. Yo creo, quiero aclarar, no sé si incluso oyentes de esta radio que tienen como cierta cercanía a los espacios políticos o a leer de cuestiones un poco más alternativas que los grandes medios masivos, quizás no haga falta aclarar, pero comento brevemente. Ivo Cucharida va a un programa de espectáculos en la mañana y hace declaraciones como al que mate hay que matarlo, yo si lo agarro a ese le corto la cabeza y hay que meterle bala, al chorro meterle bala porque la vida no sé qué y no sé cuánto. Perfecto. Sí, unos cuantos epítetos. Él puede pensar así sin ningún tipo de problema. Por supuesto. ¿De dónde viene esa opinión? Podríamos empezar a debatir ciertas cuestiones históricas, ciertas instalaciones en las costumbres de los argentinos desde hace muchos años, que hicieron mella en gran parte de la sociedad y hoy se siguen repitiendo y se siguen viendo como una solución que nunca fue. Había otros personajes un poquito más nefastos incluso que iba a Cucharida en ese programa del mediodía, en donde decían, mire, yo la verdad no viví la dictadura, pero los que iban a arreglar todo están acá y acá nos matan todos los días, decía, como dándole crédito a la dictadura que había arreglado el problema de la inseguridad. Porque para él el 30.000 desaparecidos no es inseguridad. No, más vale que no. No, porque hay que matar al ladrón, ¿no? Hay que matar al ladrón. ¿Quién es el ladrón? ¿Cómo está identificado? ¿Qué es lo que roba y cómo lo roba? Ahí está toda la cuestión más pertinente para discutir. Exacto. En todo caso, ¿no? En todo caso hace a un juicio justo, que es lo que corresponde, ¿no? Con todos esos datos se puede llegar a un juicio justo. Uno podría... Es la idea de la justicia. Determinar de alguna manera, sí, pero sobre todo el campo de delincuentes que están dejando afuera cada vez que hablan de ese tipo de robos, ¿no? Que son los que realmente... lo que se llevan la mayor cantidad. Terminan, claro, dañando y generando las circunstancias que son, en realidad, producto de esos robos mayores, producto de esas diferencias y producto de la instalación de ciertas ideas de éxito, ciertas ideas de poder, ciertas ideas de libertad, que van haciendo, van calando profundamente en un montón de sectores de la sociedad que terminan haciendo, terminan generando una distancia y un odio, y esto no es de ahora, esto es, no sé, de Marx, sí, estoy hablando de 1800. Bueno, la cuestión es que Ivo Cucharida, luego de esas hermosas declaraciones en el matutino, Mirta Legrand levanta el teléfono y dice que venga Ivo, porque yo quiero hablar de inseguridad en mi programa y quiero contrarrestar las comunísticas declaraciones de Cifrón. que habían dado también un gran debate. Bueno, lo que quiero aclarar es que tanto Ivo Cucharida como Cifrón, no esperemos declaraciones de Sartre de ninguna de esas dos personas, porque no hacen eso, ni estudian para eso, ni entienden. Es como invitar a un tipo que hable, no sé, por ejemplo, a un actor que diga qué piensa de la diabetes o de los paros cardíacos, ¿me entiendes? Empiezan a hablar y como, bueno, mesa con gente, hablemos todos sin saber, no hay ningún problema. Y él de manera vehemente en un momento dice, yo sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal porque fui a misa todos los domingos y leí el Martín Fierro. Dos paradigmas. Claro, justamente la iglesia, ponerla como ejemplo, Y yo le diría, Ivo, tenemos que volver a revisar algunos valores, algunas cuestiones que tiene alguna presencia. Y el Martín Fierro, bien dice acá Campana del otro lado de la pecera, tiene más de 100 años. Estamos hablando de contextos completamente diferentes. Pero si no, claro, viste, pareciera que le estamos dando entidad sociológica a un poema gauchesco y a una institución religiosa, que yo, todo mi respeto para todos los que van a la iglesia y a la misa y son adeptos de Jesucristo y nuestro Señor Amén. Dios, pero es indiscutible que ahí hay un patinaje, ¿no? un largo patinaje que no se puede decir que uno porque fue a misa sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque depende a qué iglesia haya ido. Exactamente. Porque de repente uno sale por ahí violetando querubines y y ¿me entiende? Y entonces dice, está bien porque lo vio en la iglesia. Bueno, nada, simplemente quería hacer la mención. Porque fue a la iglesia, a otra iglesia, dice, tiene muchas esposas, dice Campana, también es posible. Quería hacer simplemente la mención y tener el reparo de no estar veleteando. En todo caso, saber que el que está diciendo esto es una persona que no entiende muy bien qué es lo que está diciendo y que probablemente esté equivocada, y que si uno tiene que buscar si está de acuerdo o no, aunque sea, tenga el buen tino de tratar de informarse, estudiar, ver cuáles son las estadísticas en la realidad, no repetir lo que dice alguien por ahí y seguir viendo constantemente un canal o un diario o 10 canales o 10 diarios que tienen finalidades más que declaradas a esta altura del partido, y uno se puede dar cuenta. De un lado o del otro, en todo caso, de alguna manera va a elegir dónde alinearse, pero si elige alinearse en el pensamiento de una persona como Ivo Cucharida, por lo menos tenga bien contrastar lo que dice con la realidad. Eso es. Creo que un poco vamos a hablar de eso mañana con Julia de Tito, en donde se induce a pensar que hay una realidad cuando los números muestran completamente una cosa distinta. Es que es muy viejo eso. No niego la inseguridad, no estamos hablando de una sensación ni nada, ¿no? No. Esta idea, este pensamiento, esta forma de creer de los Ivo Cucharidas. Es que es viejo, es muy viejo ya el sistema mediante el miedo intentar digamos, acomodar a la opinión pública hacia un lado. Lo ha hecho Estados Unidos después del 9-11. ¿Seguro? Y ha implementado cualquier cantidad de medidas en contra de las libertades civiles, como defendiendo la bandera del terrorismo, digamos. Y todo era terrorismo, no había otra cosa que o terrorismo o no terrorismo. Entonces entrabas en la volteada. Acá es lo mismo, es un fogoneo constante para implementar una idea, y como es un medio muy masivo, genera muchos adeptos. Seguro. Muy bien, 17:28. Uy, ¿qué pasó? Hay que hablar. ¿Qué pasa? Esto lo advertimos hace un tiempo en este programa, en Todos los Días un Poco, allá, hace 15, 20 semanas. La calidad de las tanzas que sostienen los aviones. Ya lo hemos dicho y yo lo advertí. Yo estaba acá, Y ahora están cayendo los aviones. Están cayendo desde lo alto del cielo. Sostenidos, ya lo hemos dicho, por una mano muchísimo más grande que está en la estratosfera. Y envía las tanzas, las pequeñas tanzas que hace volar a los aviones. Todo el mundo sabe que es imposible que una cosa de metal pesada vuele. Y con gente adentro. Sabemos, con gente adentro es imposible. Y la valija, tanto, de la gente. Todo el mundo sabe que hay tanzas. La calidad de la tanza, la calidad de la producción ha menguado. abarataron costos y ahora están cayendo los aviones. Problema económico. Cayó un avión en Nordelta primero. Primero cayó en Nordelta, les tocó a los ricos. Después cayó una avioneta en General Villegas y hay dos heridos graves. Por último cayó otra más. Una avioneta que trasladaba a los actores de una obra que se llama El velorio de la azafata. Decime no si esto jodas. No es no una jodas. Señal. Todos salieron ilesos. O sea que no hubo velorio. No hubo velorio. Increíble. De ninguna azafata. No, no, el destino. La avioneta se estrelló en cercanías del aeropuerto de Chosmalal, a 400 kilómetros al norte de la capital neuquina. ¿Estamos? Cerca de sus cuatro ocupantes salvaron sus vidas y solo fueron lesiones. Repito, se cayó una avioneta con actores de una obra que se llamaba El velorio de la azafata. Y no hubo velorio. No, es increíble. Increíble. Tranquilo, tranquilo. San Blas, San Blas. Che, ¿y investigaste algo? Eso es lo de las tanzas, vos ya está confirmado. Esto no, es hacen, no hacen falta más pruebas. 17 y 30 minutos. Vamos al informativo. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Dame 12. Arrancó el plan Ahora 12, que consiste en el pago con tarjeta de crédito en 12 cuotas sin interés. El día sábado inició con la adhesión, en una primera etapa, de 10 empresas emisoras de los plásticos y unos 1.300 comercios en todo el país. Aspira a llegar a los 100.000 comercios. Tendrá vigencia hasta el 1 de marzo de 2015 y regirá para las operaciones de jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Te están buscando, matador. La justicia de Bolivia pidió a Chile extraditar a Roberto Lenny Sandoval López, acusado de cometer al menos 7 delitos durante los hechos de violencia en la ciudad de Sucre en 2008. Sandoval es sospechoso de haber participado de destrozos de instituciones públicas, intentar matar a los entonces ministros de Defensa y de Justicia, en medio de los disturbios ejercidos por sectores cívicos contra campesinos y afines al oficialismo. Paraguay. Terrorismo de Estado. Según la publicación oficial Vaticana en su portal web, el vicario de la diócesis de Concepción, Monseñor Pablo Cáceres, denunció que el último enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el Ejército Popular de Paraguay fue en realidad fraguado y no hubo tal enfrentamiento, sino una verdadera ejecución de campesinos que no tiene nada que ver con el grupo armado. Los hechos se desarrollaron la semana pasada en la zona de Curuzú de Hierro, en Concepción, donde militares y policías afirmaron haber atacado la casa donde tenía lugar un encuentro de campesinos con fuerzas guerrilleras. La versión que es tomada como oficial del gobierno añade que cuando llegó la policía comenzaron a disparar contra los uniformados. Sin embargo, el obispo Cáceres afirma que allí nunca podrían haber disparado, ya que ninguno posee armas. Chile. Corta la bocha. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha promulgado este lunes, una ley que castiga con penas de cárcel a quienes conduzcan bajo la influencia de alcohol y provoquen accidentes de tráfico que dejen heridos graves o víctimas mortales. El nuevo texto legal establece penas de 3 a 10 años para los responsables y se conoce como la Ley Emilia, el nombre de una niña de 9 meses que murió en enero de 2013 en un accidente provocado por un conductor borracho. Informó para Radio Sur Todos los días un poco. Llenando todo el espacio. Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Radio Sur. 88.3. Entre miles de voces. Tu voz. Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta?

emitiendo los programas partidarios de Huracán, porque estamos a metros del Palacio Ducó, creemos pertinente, ¿no? Me parece que esto está se bien. Realice y que la gente del barrio tenga la transmisión como corresponde. Me parece perfecto. Es la idea y la gente del barrio puede escuchar y seguir a su club. Al club de... sus amores. De sus amores. Se hizo, tampoco se dijo. Salud y estética. ¿Estás mal? ¿Estás un poco enfermo? ¿Necesitas auriculoterapia? ¿Sabés que justo necesito auriculoterapia? Pediste un turnito 4941-1713. Es nuestro último canje en Telemarketers. Hace dos semanas, este viernes vendrá una nueva sesión. Traeremos también todos los artilugios, la oficina acá de vuelta, las impresoras, todo. Perfecto. Para que funcione, porque nos dieron 15 días más de changüí gracias a este canje. Salud y estética. Turnos 4941-1713, auriculoterapia, todo te hacen, te ponen la semillita, deja de fumar, ¿está? Listo, eso necesito. Dale. Me vendría bien. Por el lado de la primera división, ayer fue una accidentada jornada por el tema de la lluvia. Sí. Es de público conocimiento lo que pasó en cancha de Boca. Explicaban que las napas por el riachuelo son un poco altas, con la cantidad de agua que cayó sábado y domingo. La Boca se inundó. No drenó bien y se llenó de agua. Y lo que pasó, lo que va a pasar en realidad, va a ser una especie de resembrado, ¿no? Digámoslo así. Calculo que van a tener que hacer alguna otra cosita abajo, porque el resembrado va a llegar en un este punto. En este momento usted está sacando la guitarra. Y no, para nada. Está, tres meses, de sí. 3 a 6 meses sin usar la cancha va a estar Boca. Los mejores augurios son de 3 meses, así que Boca está haciendo lo siguiente, está viendo cuándo arranca, porque tienen la intención, la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2015, sí, que todavía tiene chances, y no quiere dar ventaja en ese torneo. Yo creo que igual en este campeonato lo que más le convendría a Boca es sembrar soja en su cancha, porque de alguna manera ahí sacaría unos mangos, Bueno, pero igual viene con victorias consecutivas, ayer estaba ganando su partido, de ganar los minutos 33 minutos lo que faltan del partido con Racing, se pondría con 12 puntos a 4 del que hoy es líder, sería River, que también va a deber su partido, ya que el partido de River de ayer con Arsenal fue suspendido para el miércoles 24, sí, el miércoles siguiente, sí, justamente la semana que viene en realidad. Perfecto. Sí. Boca jugaría los 33 minutos que faltan contra Racing el jueves 25. Mirá qué bien. ¿Y qué hacen? ¿16 minutos y medio? Eso deberían hacer, porque está estipulado que cuando se suspende así, se dividen en dos los tiempos. Si es un tiempo, se divide en 23 y 22. ¿Dónde va a ser de local? Todavía no se sabe, porque están viendo la fecha en la que van a empezar digamos, los trabajos en la Bombonera. En cuanto tengan esa fecha, yo calculo que saldrá, será Vélez. Sí, también podría ser Huracán, ¿por qué no? Sí, podría ser Vélez también, ha hecho de local en Vélez en varias oportunidades, cuando estuvo suspendida la cancha por arrojar cosas a los jugadores. Yo le prestaría la cancha de River e invocaría el fair play. Vos, sí, no estaría mal, no creo que se la presten, ¿no? Y aparte creo que la destrozaría. Sería un gran gesto desde las dirigencias, ¿no? Como de hermandad. Sería un buen gesto, un poco utópico, pero sería un buen gesto, sí. ¿Qué va a ser? Como decíamos, River sigue puntero porque Vélez no pudo ganar esta fecha. Volvió a caer tres fechas sin victoria ya para Vélez consecutivamente. Cayó ante Belgrano en Córdoba, un estadio que estaba con su césped también bastante poseado por el recital de el enorme Ricardo Arjona, que estuvo cantando en Córdoba. Sí, me enteré de la mala noticia que lo encontraron vivo. Sí, no sé dónde, ¿por qué lo encontraron? ¿Que se había perdido? No, lo fueron a buscar y estaba, ahí estaba vivo en la casa. Fueron con la ilusión de encontrarlo sin vida. Bueno, si vos decís que la mala noticia. Bueno, la cosa es que Vélez no pudo ganar, entonces no se pudo poner con 16 puntos junto a River. El que sí aprovechó esta fecha fue Independiente, en el mejor partido de lo que va del torneo para mí. Un 5-3, enorme partido con Quilmes. Y de vuelta, Quilmes en un momento lo ganaba, lo dio vuelta Independiente, hubo 3 penales, un par que no cobraron. Realmente, se fajaron. Un gran partido de sábado a la noche, bajo la lluvia también, que le da siempre un gustito especial, ¿no? Sí, eso, te retrotrae al momento que Palermo metió ese gol contra Perú en las eliminatorias de Argentina. Por ejemplo. Y por ejemplo. Diego, ahora peleador, ¿no? No como antes. No como antes. Se tiraba de zapito. Hizo zapito. La foca loca, hermoso jugador. Hermoso. Más grande de la historia. Por el lado del tenis, si querés. Cunagüero. Sí, Cunagüero. Volado de tenis, Argentina se mantiene en el grupo mundial. Davis. ¿Sí? Después de un comienzo medio complicado de serie, el 1-1 el viernes, la derrota en dobles que dejaba entre la espada y la pared al equipo nacional, con la obligación de ganar los dos puntos, tanto Leo Mayer como Berlock, y se dio todo como se tenía que dar. Bien. Los dos jugaron en gran nivel, especialmente Mayer. Lo barrió a Dudicela. Vi que se arrancaba la remera. Sí, y se hizo un par de gestos. Tipo Hulk. Hizo un par de gestos. Ese fue Berlock. Berlock. Leo Mayer hizo un par de gestos. Cuando uno pone, tipo, las manos como palangana, sí, en su zona baja. Dice, los tengo así de grandes, decía. Y mostraba así, parece que eran bastante grandes. ¿Usted a la gónada masculina? Seguramente. Pero aparentemente las tiene grandes las gónadas porque se lo dijo a la gente que estaba ahí al costadito. O sea, así de grande. ¿Hay una gónada femenina? Ahora me acaba de asaltar la duda. Porque no digo gónada masculina, quizás es una redundancia. La verdad que te lo debo, pero bueno. Puede ser que haya. Voy a investigar. Eso por el lado del tenis. Argentina se mantiene en el grupo mundial. Y se va Martín Haite. Ahora está la disyuntiva de quién será quien lo suceda en el puesto, en el cargo de capitán. Claramente. Hay varios candidatos, muchos autoproclamados, otros ya más por lo bajo, quizás desde alguna información que salga de la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis. Sí. Habrá que esperar. Y la idea, obviamente, de la asociación es mantener a Del Potro en el equipo. Sí. Cosa que Haite no pudo hacer. Salvo en un par de series, no más que nada también por no solo por las lesiones, sino porque Del Potro tiene aires un poco de divismo, digámoslo así. Así que, claro. Y, no sí. le gusta, no le gusta. ¿Qué no le gusta? No le gusta que haya gente alrededor. Ah, y calculo no sí, hay gónadas femeninas, quiero aclarar. Bien, porque perfecto. Son los óvulos, digamos. Las gónadas masculinas son las que generan los espermatozoides. Perfecto. Son las generadoras de gametos, te cuento, de ahí. Gametos. Si no sabías vos. Bueno. No, no lo sabía, la verdad que no lo sabía. Bueno, nada, que te acabas de enterar de algo en el programa. Calculo que estar casado con una señora que estudia medicina, me imagino que sabrá ya un montón de cosas que nosotros no sabemos. Los normales y... Eso y que tengo internet rapidísimo acá, en la computadora cierto, de la radio. Cierto, así. Bueno, por el lado del tenis eso, y bueno, básquet, otra vez Estados Unidos campeón mundial, barrió a Serbia en la final, el equipo serbio realmente juega muy bien, pero... No le da. Es que es demasiada la diferencia desde lo físico que impone Estados Unidos, y bueno, con un técnico que es un técnico universitario, que ya hace más de 8 años que está laburando con la selección... Y que tiene un estilo de juego más FIBA, ¿sí? Más de lo que se juega en Europa o lo que se juega en Sudamérica, en los torneos internacionales, no tanto en NBA. Estados Unidos tuvo que abrirse a ese tipo de juego, de hecho lo hizo en su liga, y acá están los resultados, ¿sí? Un equipo prácticamente imbatible. Sí, y sin muchas de sus estrellas, no estaban los mejores de la liga jugando, sino que eran buenos jugadores, pero no los mejores. Claro. Y así todo, barrieron por más de 30 puntos a Serbia en la final. Eso por el lado del polideportivismo, llamémoslo así. Muy bien. Porque terminó los mundiales para la Argentina, volei no sabemos. Volei también, sí, terminó. Sí, ¿cómo terminó? No clasificó. Todavía no está la clasificación final porque faltan jugar algunos partidos. Okay. Argentina clasificó para la segunda ronda, que se arma otro grupo, sí, otro grupo de equipos. Y ayer ganó en su último partido ante Estados Unidos, ya le venía a ganarle a Italia. Sí. La combinación de resultados lo deja afuera. Pero tuvo dos victorias importantes, no creo que quede muy abajo en el escalafón. Muy bien. Así perfecto. Que un... Quería saber cómo andaban, porque siempre los nombramos, y después cuando no están en el podio, se les olvida la gente. No los nombra más. Hiciste bien, porque aparte es un grupo con muchos jóvenes. Así que el futuro de la selección de vóley es promisorio, cuanto menos. Muy bien, me alegro. Hoy trajimos para la columna lo que significa, o lo que trae el gobierno de la ciudad como un programa deportivo para los barrios de... Quizás menor poder adquisitivo. Lo ve con buenos ojos. Tiene sus falencias. Tiene muchas falencias, especialmente desde el lado de la difusión. Como siempre decimos, este tipo de cosas no se difunden tanto como la visita de Tony Hawk para hacer skate y vayan los fanáticos a verlo. Claro. ¿Sí? Bien. Que en realidad no es que esté mal una cosa y bien la otra, sino que esto tendría que tener también un poquito más difusión. Más de peso porque es lo que queda. Sí. Tony Hawk viene y se va. Exactamente. En la página del gobierno de la ciudad figura la información. Quizás sea un poco engorroso encontrarla porque lo primero que figura en primera plana es Tony Hawk. ¿Sí? Volando con su skate por arriba de la gente. Pero si uno lo busca, lo encuentra. Y es un programa del gobierno de la ciudad en el que alrededor de 15.000 chicos participan. Sí. ¿Sí? El fin que tiene es promover y facilitar la práctica de actividades deportivas en villas y complejos habitacionales de la ciudad. Ajá. Y que considera el vehículo, obviamente, como un elemento de inclusión social vital para el país, digamos. Para el gobierno, para la ciudad en este caso, pero obviamente para cualquier tipo de persona que quiera o que pueda realizar el deporte. Dentro de este programa incluso también hay deportes especializados para gente con discapacidades, uh-huh, adultos mayores, o sea que no es que es únicamente abarcativo a temprana edad, sino que abarca todas las edades, que eso me pareció un punto a favor. Uh-huh. Discapacidades físicas. Exactamente. Muy bien. Se llevan a cabo en diferentes barrios, como en la Villa 1114, en Sildañez, en el barrio Los Piletones, uh-huh, en San Francisco, en la Villa 20, en la 2124, Piedra Buena, Ciudad Oculta, en Fátima y Villa 31, ¿sí? Bien. Esos son los principales. Hay algunas otras que se pueden consultar en la página, pero, digamos, está orientado principalmente en estas zonas, y con una periodicidad de entre 2 y 3 veces por semana. Ajá. ¿Sí? Son actividades que organiza la Secretaría del Hábitat e Inclusión Social en conjunto con la Subsecretaría de Deportes, ¿sí? Son espacios públicos los que se utilizan, que fueron recuperados, eso es lo que aducen ellos, uh-huh, recuperados en los barrios más vulnerables. O sea que, por ejemplo, se lotearon algo, hacen una cancha. Bueno, hay una publicidad dando vueltas ahora en la tele donde Macri juega al fútbol con algunos chicos. Sí, sí, se sí. Lo ve incluso como controlando, dominando alguna pelota. Sí, sí, bueno. Quizás. Ponele que la domine, la verdad que no sé cómo jugar a Mauricio. Pero bueno, él siempre fue adepto a jugar al fútbol, por lo que tengo entendido. Hay alrededor de 200 profesores trabajando, uh-huh, en estos lugares. El programa se realiza en conjunto con organizaciones de sociedad civil también, como por ejemplo Botines Solidarios, ¿sí? Uh-huh. Que se encarga de lo que es rugby, fútbol y otras organizaciones más, como la Asociación Argentina de Tenis, que recién nombrábamos, uh-huh, que hacen clínicas de tenis, el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, que se une a lo que es el gobierno de la ciudad, y la Actividad Física para Mujeres, con Valores y Deporte, que es una asociación civil, se llama Valores y Deporte, y también con el Club Marangoni. Sí, Marangoni, ex jugador de fútbol, hizo... Ex 5 de Boca Juniors. Sí, de Independiente, ¿no? Multicampeón con Independiente. Ajá. Uh-huh. Tiene las canchas por allá, por Márquez y Panamericana. Exactamente, tiene varios complejos alrededor del país. Ajá. Y bueno, él también, digamos, apoya... ¿Cómo lo voy a meter? Dijo. Sí, y se metió. Además de esto, hay prácticas de hockey, de patín artístico, de boxeo, karate. Sí, hay una gran variedad. Este programa incluye clínicas deportivas, sí, que genera espacios donde los profesores o deportistas profesionales realizan actividades de demostración y práctica. Por ejemplo, hace poco estuvo Chris Manich con el tema de taekwondo. Molinari, que es representante, obtuvo diploma olímpico en los últimos juegos, en cuanto a anillas se refiere. Uh-huh. También hay otro programa que es el deporte como escuela de vida, sí, que promueve los valores de trabajo en equipo, de disciplina, responsabilidad, y también como para iniciar niños y jóvenes en diferentes prácticas del deporte. Uh-huh. En conjunto con talleres y actividades programadas. Los encuentros interbarriales, sí, que es para fomentar la socialización con niños y jóvenes de otros barrios a través de encuentros, entrenamientos o torneos. Ajá. Eso me pareció interesante también, que los chicos no solo compitan con los chicos de su barrio. Que haya un objetivo mayor. Exactamente, quizás. Exactamente. Mm. Y el objetivo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión es estimular el deporte como herramienta de inclusión, como decíamos antes. Y acá tenemos lo más cercano, digamos, es el Polideportivo Patricios, que existe actividades de ajedrez, de taekwondo, fútbol, de... ¿qué más había? Patín, hay unas cuantas, ¿eh? Después yo les voy a pasar el teléfono para el que quiera averiguar, puede llamar directamente. En el Polideportivo del Parque Patricios, sí. Es acá. Es acá cerquita, Pepiría al 100. Bien, sí. Pepiría al 100, 130 y algo creo que es la dirección exacta, después te la busco. Pleno bien. Parque, y uh-huh. Pero hay horarios ahí, es una en algún durante la mañana, durante la tarde, ¿en qué momento? Generalmente es durante la tarde, pero se puede consultar el horario dentro de la página del gobierno de la ciudad. Sí. Y si no también llamando al la página de, no tiene página en realidad el polideportivo, tiene un Facebook, también uh-huh. Se puede consultar ahí. El Facebook está semi abandonado, porque yo me he metido y las publicaciones son de hace un par de años atrás. Ah. Así que está medio caído a menos. Hay un par de críticas incluso dentro del Facebook, pero jamás respondidas. Pero bueno, se puede llamar de todas maneras al polideportivo y ver cómo qué información particular ahí. Exactamente, ahí los van a poder informar mejor. Y acá tenemos también cerquita, en cuanto a estas actividades, del deporte inclusivo, por ejemplo, en se llama Zabaleta la sede, ¿no? Sí. Que en realidad es Alcorta al 3100, casi esquina Iguazú. Eso es, hay deporte todos los martes de 17 a 19 y los sábados de 10 a 13, especialmente por el lado del fútbol. Sí, hay profesores, usted puede llevar a su chico si quiere llevarlo. Ajá. Y ahí en Iguazú, esquina Alcorta en realidad, Alcorta 3100. Sí. Sí, ahí se pueden interiorizar un poco de las actividades. Eso es, repito, todos los martes de 17 a 19 y los sábados de 10 a 13. ¿Sí? Eso por el lado de lo que queda acá más cerquita de la radio, ¿sí? Bien para los vecinos. Después, estos programas también se sincronizan con lo que serían los demás programas de deportes de del gobierno de la ciudad, como las plazas activas. En muchas de las plazas, de la mayoría de las plazas de la ciudad, existen la presencia de profesores para hacer, no sé, gym, aerogyms y esas cosas. Sí. Eso va de lunes a domingo de 9 a 18, ajá, ¿sí? Eso todos los días, cualquiera que quiera ir. Entonces no sabe qué hacer a la tarde en su casa, podría tomar mate, se va a hacer gym a alguna de las plazas. Sí. En Parque Patricio, en el parque. Mucho el lago de Palermo también. Ahí hay mucho. Te ponen una música. Sí, ahí hay mucho. Acá encontré el teléfono del Polideportivo Patricio, es 4911-4642, Pepirí 135, exactamente es la dirección. Además de lo que decíamos de las plazas activas, todos los polideportivos, hay muchos polideportivos que también se pueden consultar en la página, y hay muchos clubes de barrio que están en un nucleados, digamos, en un programa que se llama justamente Clubes de Barrio. Uh-huh. Donde cada uno puede consultar por zona, hay un buscador ahí. Hay un solo problema que dice última actualización no sé cuánto del 2011. Ahí puede haber clubes cerrados. Sí, incluso. Puede haber un cine donde había un club, o un shopping, o nada, o la nada misma. Sí. En realidad, yo quería traer esto para ver cómo es globalizado un poquito el programa del gobierno de la ciudad en cuanto al deporte. Hay un programa también de núcleos deportivos, sí, que es un de iniciación y desarrollo deportivo y actividad física para chicos. Este va de 6 a 16 años, sí. También otro, que es ya aparte, que es para adultos y mayores, que tienen como un objetivo que se faciliten los vínculos, como decíamos, la contención social y la integración. Programas orientados a satisfacer necesidades específicas, esto dice la gacetilla, uh-huh, de cada grupo con una amplia variedad de actividades deportivas. Líderes barriales, docentes y referentes de la actividad física, tanto local como internacional, van a participar en estos encuentros para incentivar un poco a los chicos. Durante el último año, 17.800 personas de barrios bajos recursos fueron los que asistieron a estos... Se prendieron en las grupos. Actividades. Es una buena cantidad de gente que está desarrollándose en cuanto a lo deportivo. por eso me pareció por ahí interesante, para que quien no esté enterado que existen estas cosas, que probablemente haya mucha gente, como decíamos antes, la difusión es pobre, es poca, no se ve cartelería por la calle, spot publicitario casi nada... Metrobús full, bicisenda full. Por eso. Pero por actividades eso. De incluso, sí. Nada. Y además, estamos ya en las etapas finales de los Juegos Porteños, uh-huh, que son clasificatorios para los Juegos Evita, eso a partir del año que viene, pero estos Juegos Porteños también tienen una amplia repercusión en cuanto a lo que se refiere de proyección para 2018, siempre lo venimos diciendo, en cuanto a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a hacer acá. Y por ahí... Si uno tiene algún conocido, un primo, un chico, alguien que pueda destacarse en un deporte, hay también programas de desarrollo y ya una proyección a nivel internacional, digamos, ¿no? Como para darle una vuelta de rosca más y no como para iniciarse en un deporte. Está muy bien. 17:58, nosotros ya tenemos que entregar, ¿eh? Quédense en el aire de Radio Sur, señores. Hoy, deportes, con Damián Molinelli. Gracias, Molinelli, por haber traído toda la información pertinente. Y bueno, continúen, quédense por aquí. En Calle Viva están los chicos. En Calle Viva ya están preparados ya están los todos. Muchachos. Y yo vuelvo el día de mañana, usted lo veo el lunes que viene, Molinelli. Nos vemos. ¿Está bien? Dedo mediante. Dedo mediante y recuperación mediante, si Dios quiere. Si Dios quiere. Bien, sí. 17:59, adiós.